Y cómo están mis amigos de Podcast de Prueba, aquí les saluda Aguja Dinámica y mi amigo mal traducido también, Alberto Lambriento. ¿Cómo estás? ¿Alberto Lambriento? ¿Sí, quién es? ¿No te acuerdas? Es Galactus, güey, así lo tradujeron. Alberto, ah, sí, cierto. Alberto Lambriento. Sí, no, mi mente esas lo bloqueó por alguna razón inexplicable. Esas traducciones horribles de los años, ochentas. De los años noventas, ¿no? Antes, ¿no? De ochentas, noventas. Horrible. Diabólico, Dan Defensor. Bueno, sí, no. Terrible. Ustedes, amigos millennials, no saben la suerte que tienen. Sí, no. No, pues no viste la suerte que tienen de que ahorita no están traduciendo por ejemplo, los animes. Por ejemplo, ahorita en Funimation, en esa compañía. Ah, pues te mostré un video, ¿no? Sí. Que de repente meten su madrazo de Social Justice Warriors. Y dice, ¡ey! ¿Qué pasó ahí? Espérate. Eso sí no iba. Sí. O sea, cambian todo el contexto de la conversación. Sí, para ajustarlos a sus agendas particulares. Por cierto, ahora que me comentas de cómics, vas a ver los Teen Titans, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Te había dicho que iba a ver dos capítulos. Si no me gustaba, ya lo dejaba. Pero he escuchado muy buenas críticas, así de gente que tengo. De gente. Sí. No de críticos, no de críticos, de cómics. De así. Gente así aficionada, que sí le han dado buenas reseñas. Que digo, ahorita va un capítulo nada más, ¿no? Pero pues que empezó bien, al parecer. Inclusive. Bueno, pero ya viste también que la mala crítica que tuvo Venom, la crítica que tuvo Venom. Sí. Y resultó ser buena, más o menos buena película, palomera, que es que sí rompió en taquillas. Yo creo que sí tenemos una segunda parte, ¿no? Pues, y a lo mejor la hacen bien. Ojalá, y que pues sí la hagan más en serio, que no tan para niños. Con Carnage. Pues sí, con Carnage no lo puedes hacer para niños. Es que sabes que vi muchísimos guiños al cómic. Por ejemplo, la parte que le dice Venom, yo quiero chocolate. Es guiño al cómic eso. Sí. O cuando le dice que Venom, que en su planeta es él también es un perdedor. Uh-huh. Eso también es un guiño al cómic. Sí. Ves que, por ejemplo, los Clintar le hacen bullying a Venom porque él no quiere controlar totalmente a su huésped. Ajá. Ese es uno de los muy pocos Clintar que hace eso. Pero bueno, ya dejemos el mucho tiempo de introducción, ¿no? Sí. Porque ahora sí tenemos un tema largo, largo, largo. Sí, que abarca millones de años. Bueno, largo, no millones de años, tampoco tanto. Pero es algo que nos cambió radicalmente la vida y no es el internet. Ni el iPhone. Es más, ni la máquina de escribir, ni el inodoro, nada. Ni la televisión. Fue algo muy... No, sí, eso, ni la televisión, la radio, la televisión. No, eso dejémoslo. Eso iba a pasar tarde o temprano. Sí, aquí son pero cosas importantes. Algo realmente, realmente importante que nos cambió toda la maldita vida. Toda. Sí. Fueron los, fue algo que pasó hace muchísimo tiempo. Fue en el periodo neolítico. Y de hecho se llamó la revolución neolítica. Ya ves que en la tortuga hablan de historia, pero nosotros vamos a hablar de todavía mucho antes de la historia. Sí, eso les vamos a ganar. La famosa prehistoria. La famosa prehistoria. Esto pasó en el neolítico. El neolítico fue un periodo que empezó hace 10.000 años antes de Cristo. O sea, un chingo. Y precisamente vamos a hablar de una tecnología que surgió muy poco a poco, muy poco, como en esos tiempos. Fue la agricultura. El nacimiento de la agricultura. Que sin eso no estaríamos aquí. Sí. De hecho, nada estaría aquí sin la agricultura. El planeta sería tan feliz. mucha gente sería feliz porque no hubiera nacido. Sí. Fíjate que es curioso la agricultura. Yo pensé que la agricultura había dado origen al sedentarismo, pero no. Estábamos equivocados. Eso te lo enseñaron mal en la escuela, si te lo enseñaron así. ¿La monografía que compré estaba mal? Sí. Sí, te lo vendieron mal. En los últimos descubrimientos se ha descubierto que primero nos hicimos cazadores recolectores, pero muy buenos cazadores recolectores. Y la onda es que entre estos cazadores recolectores se empezó a crear una población humana bastante grande, y por prueba, error, azar, el destino, lo que tú quieras, no se sabe muy bien cómo tal vez algunos granos, algunas semillas empezaron a germinar entre todas estas reservas que tenían. Y la onda es que empezaron a poco a poco a sembrar por ejemplo, lo que son los lo que es maíz. Bueno, aquí, bueno, en Europa, por ejemplo, sembraron cebada, lentejas, trigo, todos estos tipos de exactamente, trigo. Y cosa curiosa que algunos científicos dijeron, no, pues qué tan difícil puede ser que germine trigo salvaje con los métodos de ahora, o con los métodos que usaban estos tipos. Bueno, pues fueron a buscar estas semillas salvajes, trigo, cebada, otro tipo de pistaches, todos estos estas semillas, y sí vieron que era relativamente fácil que germinaran con métodos ni siquiera sofisticados, así al natural. Y pues con la agricultura surgieron muchísimas cosas. La agricultura nos dio paso básicamente a la civilización. Y te cuento cómo. La agricultura dio paso a varias divisiones. A lo que es cambiamos la vida de nómadas por la vida de sedentarios. Como te digo, la vida de sedentarios trajo el crecimiento de la población. Y con el crecimiento de la población ya no era un grupito de 20, 30 humanos. Ahora ya era un grupo de 100, 200, 300, y que tenían que organizar. Y en esa organización social surgió lo que es la división del trabajo. Y con la división del trabajo surge la especialización. Y con la especialización surge la complejización social. Y esto ya se tenía que organizar todavía más. Y se crean instituciones. En estas instituciones ya sabes que son la base del Estado, de la religión, de la administración. Y eso básicamente nos da una civilización. Lo interesante, ¿sabes qué? Es que cuando surge esta división del trabajo, da lugar a lo que es, por ejemplo, a los granjeros. Los granjeros son los que se dedican a la agricultura. Obviamente esto no pasó de un día para otro, ni en 100 años, ni en 200 años, eso pasó miles de años, tardó miles de años en darse. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando tu gato? No, es que me dices, está haciendo ruido aquí atrás. Ah, ya. Me quiere tirar el micrófono. No, mis feet. Che gato. Bueno, te digo, esto es curioso, porque esto se da en un proceso de prueba y error, y se da en miles de años. Lo curioso es que en esta especialización nos va a dar lugar a otro tipo de personas. Por ejemplo, los que se dedican a hacer los orfebres, orfebrería, los que se dedican a hacer herramientas, los que se dedican a administrar cómo va todo, los comerciantes que quieren ir a otros lugares a comerciar, por ejemplo, con sus excedentes, porque eso es lo que te da la agricultura, te da un excedente de comida. Sí. Algo que nuestros antepasados no tenían. Sí, no. Digo, antepasados, recontra antepasados. Sí, vivían al día, de lo que pudieran recoger ese día, nada más. Exactamente. Y fíjate que muchos piensan que pues los antepasados eran, podrían ser unos cavernícolas. Y la verdad es que no, si tú trajeras a un niño de ese periodo del neolítico ahora, no le sería para nada difícil adaptarse a o sea, yo digo un niño de, no sé, de un año, le traes y aprende igual que cualquier otro niño normal. ¿Sí? O sea, no somos para nada diferentes, o sea, siguen siendo homo sapiens, no somos una especie diferente. Obviamente hay diferencias, que por ejemplo hemos crecido más altos, o hemos crecido de diferentes colores, lo que tú quieras, pero en sí somos los mismos. Sí, todas esas diferencias se dan por las que el entorno climático, el entorno cultural, el entorno alimenticio. Lo que decías, al mejorar la alimentación de nuestros antepasados, pues fue cuando empezaron a crecer más, a ser más fuertes, pero obvio no de una generación a otra, sino pues, a lo largo de miles y miles de años. Sí, fíjate que es curioso, porque yo tenía la idea de que, por ejemplo, habíamos domesticado animales cuando ya nos asentamos, y no, uno de los primeros animales domésticos fue el perro. Así es. De hecho, en un documental vi que el perro es el animal del cazador. Uh-huh. Y el gato es el animal del granjero, porque el gato pues obviamente te cuida, no te cuida, te controla las plagas de ratones y de otros animalejos que se comen tu reserva de trigo. Y por ejemplo los perros pues te ayudaban a cazar, te ayudaban a mantener a otros animales alejados, te alertaban de cualquier otra cosa. Y sí, pues fíjate, el perro es más antiguo para nosotros que la misma agricultura. Uh-huh. Sí. Que la misma, es más, que la misma escritura. Sí, sí, todo eso es mucho antes de la escritura. Y precisamente, toda esta especialización y que la sociedad se hace todavía más compleja y más compleja, da lugar a otra cosa que se llama lo que es la jerarquización, pues división de trabajo, diferentes clases sociales. Empiezan las jerarquías, empiezan los dirigentes, empiezan los pequeños reyes, los pequeños dirigentes. Y eso pasa cuando pues tienes un excedente ya de comida, esa base, pero sin esa base de la revolución agrícola jamás hubiéramos llegado hasta donde estamos. ¿Sí? Jamás hubiera dado todo eso. O sea, seguiríamos siendo muy pequeñas comunidades de, no sé, de cazadores recolectores, que te digo, eran muy buenos y podían subsistir. Una población, no sé, te gusta, de 20 personas, uh-huh, podría subsistir perfectamente de la caza y la recolección, la pesca también, sobre todo, en caso de que tuvieras ríos. Sí, ríos o el mar cerca. Y fíjate, hablando de ríos, precisamente entre los ríos Tigris y Éufrates, esto sí te lo enseñaron bien en la escuela, se fundó una de las civilizaciones que prácticamente inventaron todo, lo que es Mesopotamia. Sí, sí, de hecho, toda esa zona que se llama la Creciente Fértil, que abarca desde el río Nilo hasta esta parte de los ríos Éufrates y el Tigris. Toda esa zona se llama así, que si tú la ves parece una luna creciente. Entonces esa zona se llama la Creciente Fértil, porque ahí era un paraíso. Digo, nada que ver con lo que es ahora, que todo está lleno de bombas y muerte. Pero en aquel entonces, claro, era el paraíso en la tierra. De hecho, dicen los religiosos que en esa zona estaba el Jardín de Edén. Así para acabar pronto. Es que era el Jardín del Edén. Sí. Porque tierras fértiles, fácil riego. Y cerca del mar. Cerca del mar. Te digo, buen clima. Era súper fácil que crecieran tus cosechas. Digo, dices, bueno, los, esos mesopotámicos, ¿qué no inventaron? De hecho, obviamente, la agricultura se dio en varios lugares, a la vez, no a la vez, sino dentro de ese periodo neolítico más o menos. Por ejemplo, en América igual se dio en junto a ríos, ahí en vez de trigo era el maíz, los frijoles. Pero en sí, donde tenemos más información, pues es en Mesopotamia, porque pues es, te digo, pues ahí Mesopotamia empezó. Fue, ¿cómo? Ahí empezó. Pues la parte más cerca de África, que es de donde se supone que empezaron a salir los pre-homos. Ajá. Fíjate, el Cercano Oriente pues fue en 8000 años antes de Cristo. O sea, 8 milenios antes de Cristo ya estaban sembrando. Sí. En el Valle del Indo, en el 7800 antes de Cristo, o sea, son periodos súper que nosotros los podemos ver súper lejos en el tiempo, pero en realidad, por ejemplo, en escalas geológicas de la Tierra es nada, es un soplo. Sí, de hecho la historia de la humanidad, creo que el 90% es antes de esto, de este periodo. Sí. O sea, desde que evolucionamos a Homo sapiens y que le comimos el mandado a los neandertales. Pobres neandertales, todavía los tenemos en nuestro ADN. Sí. Un poco, pero todavía los tenemos. No los olvidamos. Sí. Bueno, te digo, gracias a los mesopotámicos, también junto con la agricultura surgió otra cosa de lo que tú me dijiste que sí habías leído, que es la domesticación de los animales, ¿no? Sí. O sea, de los animales de granja como los conocemos ahora. Sí, como decías hace rato, pues antes se dedicaban a la caza. ¿Y pues qué cazaban? En el periodo anterior, en el paleolítico, pues había animales muy grandes, mamuts, osos enormes, que pues con esos todo el grupo vivía, podía comer bastante bien durante mucho tiempo. Pero al extinguirse todos estos animales, se hizo necesario adaptarse, buscar presas más fáciles, y pues encontraron estos animales que si bien eran salvajes, pues no eran no eran peligrosos. Ovejas, cabras, cerdos, todos estos fueron más fáciles de domesticarse. Entonces fue así como se empezó a, pues ya que estamos aquí, ya que tenemos nuestra milpita, pues ya podemos empezar a tener también nuestros animales para comer, para usar las pieles, para usar los huesos. Todo eso que se fue igual puliendo a través de los milenios, pues aquí encontró su punto más alto. Aquí fue con estos dos puntos, la agricultura y la ganadería, fue cuando se empezó a dominar el entorno, el ser humano, y a convertirse en el dueño del mundo. ¿Tú dirías que entre la agricultura y la domesticación de los animales fue el cambio tecnológico más importante después de el dominio del fuego? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque ya te garantizaba una alimentación diaria segura. Ya no dependías de que si está en esta estepa no hay nada, pues hay que seguir caminando hasta encontrar algo, un animal o una planta, una raíz, algo para comer. No, sino que ya tenías ahí tus almacenes, ¿no? Tenías ahí tu granja, tus animales, todo lo que fueras necesitando. Y además el hecho de que fuera necesario aprender de esto, aprender cuándo sembrar trigo, cuándo sembrar cebada, cómo hacerle para que, cuándo son las temporadas buenas para sembrarlo, cuándo cosecharlo. Pues eso también intelectualmente fue un gran avance, porque lo aprendieron por medio de la observación y el ensayo y el error, pues aprendieron a hacer todas estas cosas de manera rutinaria. Entonces sí, a mí me parece que eso fue importantísimo, y al estar mejor alimentado, lo que decíamos hace rato, pues vas a tener mejor salud, vas a tener mejores posibilidades de sobrevivir y pues, transmitir tus genes a tu descendencia y eventualmente intercambiar productos con otros grupos cercanos o incluso lejanos, con los cuales aparte de los productos puedes intercambiar ideas también, intercambiar herramientas, conocimiento, que pues, a la larga fue lo que empezó a hacer que la civilización fuera creciendo. Sí, fíjate que es curioso porque todos estos animales de granja que me mencionaste son todos herbívoros. Sí. Ni un carnívoro, no, pues no. Pero fíjate que, por ejemplo, vi que es muy curioso que, por ejemplo, las vacas o los borregos, las ovejas, todos estos, en cuanto empezamos a domesticarlas, sufrieron cambios morfológicos. Por ejemplo, sus cuernos se achicaron, sus caras igual se achicaron, se hicieron más grandes, se hicieron mucho más dóciles. Y esta también pasó a través de generaciones de estos animales. Sí. Y de hecho, igual, para estas personas que siguen en contra de los GMOs, o sea, la modificación genética la llevamos haciendo desde la cuna de la humanidad. Sí. O sea, poco a poco, igual con las plantas. Consciente o inconscientemente agarrábamos los cultivos más fértiles, los que duraban más, los que... por ejemplo, las espigas del trigo, vi que estos tipos vieron que, por ejemplo, las espigas que no se abrían eran más resistentes al viento y escogieron esas. Uh-huh. Y poco a poco los fueron modificando porque el tallo se hizo más grueso, aguantaba mucho más semillas y poco a poco hubieron cambios. Entonces, es esta modificación que hicimos nosotros, igual con los animales, digo. Por ejemplo, las vacas se hicieron más grandes, los cerdos se hicieron también más grandes, más dóciles. Sí, que podían producir más leche, por ejemplo. Exactamente, se produjeron más leche. Y de hecho, es curioso que, por ejemplo, el gato, ese sí no lo domesticamos completamente. Ya hasta la fecha. Lo sabes por experiencia. Sí. Sí, ellos más bien como que los tienes, como decías hace rato, para controlar las plagas. ¿Qué? Sí, tú no tienes plagas. No, porque tengo mi gato. Sí. Con ellos es más bien como un intercambio. Así que te damos... Es más como un roomie que como una mascota. Sí, así es. Es un intercambio conveniente para los dos. Sí, pero fíjate qué curioso. Nada más la agricultura dio un cambio gigantesco en comportamientos, un cambio total de vida. Sí. Y con la agricultura y la ganadería, también surgió la poderosísima, la increíble, la rueda. La increíble. ¿Tú creerías que la rueda es es como súper, súper, súper antigua, súper, no sé, súper vieja, pero no, realmente no. No, en realidad se tardó bastante en aparecer. Sí, de hecho, en Sumeria, para acabarla de chingar, más o menos igual, en ese periodo, se empezaron, porque ¿sabes por qué? Porque empezamos a transportar cosas. Uh-huh. Pero fíjate que primero se empezaron con con unas especies de trineos. Uh-huh. Y después usaron los troncos, los utilizaron como rodillos. Dijeron, ah, pues así es mucho más fácil moverla. Sí, pues se dice que así se transportaban las piedras para las pirámides en Egipto, ¿no? Sobre rodillos. No, de hecho, es curioso porque las transportaban, echaban agua, un poco de agua enfrente, y eso hacía que la arena tuviera mucha fricción. Ah, ok. Y dices, así es muchísimo más fácil moverlas, y empezaron a moverlas. De hecho, sí se descubrió recientemente eso. Uh-huh. Tiene como 5 años creo que se descubrió eso. Ok. Pero te digo, la rueda fue un poco más más tardada. Un poco más, no tardada, más compleja que eso. Digo, pues, dices, ¿no? Una rueda es lo más básico del mundo, sí, pero hace 8000 años, ¿no? Hace 8000 años antes de Cristo no era básico. No, y sabes, o sea, también por qué tardó tanto en aparecer la rueda, yo creo. Porque la rueda no existe como tal en la naturaleza. Existe, pero no, o sea, existe más que nada la esfera. Sí. Animales, por ejemplo, que se pueden hacer bolita y esféricos y pueden, más o menos. Pero sí, es muy mecánica la rueda, no es, en la naturaleza no es tan fácil hacer. Sí, es totalmente un ingenio humano. Sí, pero te digo, empezaron con los rodillos y poco a poco se dieron cuenta de que, que por ejemplo, en esos trineos, avanzaba mucho más fácil. Y se empezaron a hacer surcos sobre los troncos. Uh-huh. Y vieron que sobre esos surcos, se movía todavía más fácil. Y al final, surgió el eje de la rueda, que fue también un cambio importantísimo. Sí. No, y aquí todavía hablamos de las ruedas, las macizas, las... Ajá. Que es así. O sea, no eran grandes, ruedas pesadas. Pero fíjate que eso fue un cambio enorme, de que de poder transportar, no sé, 200 kilos de no sé, de grano. Los transportabas, imagínate que lo transportaban a mano. No. O en bolsas de pieles de animales. A transportarlas así, que sobre un rodillo, pues era más fácil. Y sobre una rueda era lo mejor del mundo. Uh-huh. Y precisamente, por ejemplo, lo que son las ruedas con radios, esos fueron igual, más o menos, al mismo tiempo que en Mesopotamia, eso también lo inventaron los egipcios. La rueda con radios, que podía ser todavía más grande. Y más ligera. Se podía ser todavía más grande y se movía más rápido. Y era porque era más ligera. Sí, no, todos estos son unos inventazos. Sí, sí. No sé cómo no hay en cada grupo, en cada comunidad de personas, un monumento al que inventó la rueda. Porque fue un invento... comunitario, poco a poco. Sí, igual, o sea, no fue una, pero pues sí debería de haber así un reconocimiento a toda esta gran gente que ni siquiera sabemos quiénes son, pero es algo que nosotros damos por damos por sentado, pero tan fácil que no nos damos cuenta. Por ejemplo, te digo, cuando decimos revolución tecnológica, dicen el internet, la revolución industrial, ya los entonces, muy clavados, la máquina de vapor. Ajá, la máquina de vapor, ajá. Las vacunas, estas cosas. Y yo digo, pues sí, pero eso se iba a dar poco a poco. Como se va a dar, como se ha dado, por ejemplo, el internet, la inteligencia artificial, las mejoras en un chingo de cosas en imagen, en computación. Son cosas que se van a dar y bueno, pues no tendremos carros voladores, pero sí ya tenemos carros eléctricos. Uh-huh. Sí, pues todo eso por pasos, ¿no? Primero hay que empezar a gatear, luego caminar y ya después corremos. Ya te digo que en la agricultura nos paramos. Ya de pararse a correr, ya hay nada más pasos y pasos y pasos. Sí, ya corres, pero ya con otro propósito. Sí. Otra cosa que también otro gran invento fue la escritura. Fíjate que yo estaba viendo la historia de la escritura y me pareció muy interesante que empezaron con imágenes, con ideogramas. Uh-huh. Y por ejemplo, la imagen de un cerdito para indicar que, no sé, que la carne era de cerdo. Uh-huh. Dices, bueno, la carne es de cerdo. Y después empezaron a hacerse todavía más complejos y más complejos los dibujos. Pasaron a un tipo de escritura como los egipcios, más o menos. Sí, los jeroglíficos. Como tipo jeroglíficos. Que hacen ideas un poquito más complejas. Uh-huh. Pero fíjate que, por ejemplo, los ideogramas y ese tipo de escritura no te da opción de, o sea, lo básico, ¿no? Como los egipcios sí ya lo tenían un poquito más avanzado, pero no tenían ideas abstractas. Por ejemplo, vergüenza. ¿Cómo lo escribías con un dibujo, con un pictograma? No Sí, podías. no, no se puede. O arrogancia. Este tipo de conceptos extraños o no sé, observación. No podías. O sea, necesitabas varios pictogramas, varios ideogramas para poder dar a entender eso. Esto como que era más como especializado hacia la parte comercial. Así que, como decías, tenemos pues gansos. Pues, es un ideograma de un ganso. Trigo, pues el ideograma del trigo. Y pues ya como que para llevar su control, su inventario, por decirlo de alguna forma, para las transacciones y todo eso, como que eso se prestaba mucho para eso. Conceptos no abstractos. Ajá. Y fíjate que la escritura fue algo, como tú dices, que sirvió mucho para la administración. Más específicamente, por ejemplo, la escritura cuneiforme de Mesopotamia fue la que surgió primero. Sí, los famosos fenicios. Sí, los fenicios y con su escritura cuneiforme. Pero todo, ¿sabes para qué? Para llevar muchos registros contables. Porque necesitaban saber qué vendían, cuánto tenían, a quién vendían, quién ya ¿Quién les debía? exactamente. Y eso fue una gran ayuda, que esos fueran los fenicios justamente los que empezaran con esto, ya que estos eran unos viajeros, de los primeros grandes viajeros de la humanidad. Como vivían ahí al lado del Fíjate mar, que pues ellos se dedicaron a comerciar con cuanto pudieron. Y algo muy característico de ellos es que, como la mayoría de los alfabetos, por decirle de alguna forma, de esta zona, escribas. no usaban vocales Ajá. en sus letras, como los judíos tampoco usan las vocales. Entonces, eso es muy, muy, muy curioso, muy característico de esa zona en particular. Fíjate que hay una tablilla muy curiosa en precisamente de un contable. Y fue es lo que se llama la primera, es lo que decimos que es la primera tablilla de barro encontrada. Bueno, lo que tenemos más más reciente, más lo que hemos descubierto que fue más antiguo. Y qué enojado ha de estar debió estar este tipo. Un comerciante llamado, que se llamaba Nasir, Ea Nasir, recibió una reclamación de su cliente en una tablilla de barro y que la conservó, de hecho. Pues sí, tiene que conservarla. Pero fíjate, la primera escritura que tenemos es de un cliente que se llamaba Ea Nasir, perdón, de un vendedor que se llamaba Ea Nasir, de un cliente que le reclamaba que su calidad de cobre era mala. La humanidad quejándose desde tiempos inmemoriales. Sí, y los contadores, los primeros que tenemos registro de que es, los primeros de los que tenemos registros, ¿y de qué? De una queja. Para que vean nuestros amigos contadores que ustedes están desde los albores de la civilización, Sí. que no nos hemos librado de sus quejas, güey. Sí, tristemente. Hay cosas en las que no hemos evolucionado tanto. Sí, o sea, es muy interesante que no, no, que ojo, no reyes, no héroes, no grandes gobernantes, contadores, escribas, es más, hasta esclavos, nombres de esclavos se han encontrado. Los primeros reyes que tenemos así como importantes y que tenemos registros, por ejemplo, son Gilgamesh. que fue un rey de Uruk. De hecho, está el poema de Gilgamesh, que fue, que es este, creo que el primer poema encontrado en el mundo. El relato más antiguo que se conoce. Relato ¿es como poesía tal. O es relato? Porque igual está escrito muy muy poético, ¿no? Uh-huh. Sí, es una ¿cómo se llama? Una oda. Sí, o sea, eran relatos, pero como cantados, por decirlo. Mira, hemos perdido una epopeya. La epopeya de mítica de Gilgamesh. Sí. El primer superhéroe. Y de hecho, sigue en la saga de anime de Fate. Gilgamesh, el rey de Uruk. Le dicen que es el, ¿cómo se llama? El rey de los héroes, porque es el primer rey de todo. Ajá. Y sí, pues es de los primeros que tenemos noción. Sí. Que ponle, a lo mejor hubo antes, pero no hay registro, pues entonces no existieron. Ah, pero hay registro de una queja de un contador. Sí, cuidado. Cuidadito, ¿eh? No, pero esto, te digo, la escritura nos da unas opciones increíbles. Por ejemplo, o sea, la gente no se da cuenta, pero todos los días estás leyendo algo. Sí. Quieras o no. Sí, la importancia de la escritura es que te permite conservar el conocimiento. Conservarlo, transmitirlo. Sí, ¿cuántas cosas que se dicen que se perdieron en el incendio de la biblioteca de Alejandría, por ejemplo? Que dicen que eso atrasó a la humanidad cientos de años, porque el conocimiento que estaba ahí almacenado se perdió. Entonces hubo que volver a inventarlo desde cero. ¿Cuánto conocimiento no ha perdurado? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos recetas de, por ejemplo, desde la Biblia tenemos recetas de cómo hacer pan, cómo hacer cerveza de todo. Sí. Sí, así podemos aprender ya de lo que creían las antiguas culturas, qué comían, contra quién guerrearon, que justo en este momento es cuando termina la prehistoria, al empezar a ver ya registros que se pueden conservar, entonces ya pasamos a la historia. Sí, fíjate, del Neolítico, o sea, de hecho, ya cuando estaba bien asentada Babilonia, fueron más o menos como el año 6000 antes de Cristo. ¿Cómo? 6000 antes de Cristo. Sí, o sea, es una... O sea, nosotros si llevamos 2018 después de Cristo. Sí, o sea, nosotros no llevamos nada. Sí, somos obviamente recién hemos llegados. Sí, obviamente hemos avanzado muchísimo. Obviamente hemos avanzado muchísimo, pero por ejemplo, ¿qué haríamos sin escritura? ¿Tú te imaginas un día que despiertes y no puedas leer nada? ¿Cómo sería tu vida? No, pues, un horror. Se acabaría tu vida. Es que no habría leyes que se pudieran transmitir para que fueran respetadas. Que bueno, yo vivo en el Estado de México y aquí pareciera que es así. No habría únicamente habría qué trabajos habría. Ese artesanos. Camión, ¿para dónde va? ¿Sí? ¿Para dónde va ese camión? No sé qué dice. No tiene nada que indique. Tiene un pictograma de una pistola y de un balón de fútbol, entonces supongo que va al estadio de Santa Úrsula. Sí. No, y es que pues, más atrás, o sea, ¿cómo armas un camión sin instrucciones? Te digo, pon tú que imagínate que despiertas un día y pierdes la habilidad de leer, de entender lo que dicen las letras, que las ves deformes. Uh-huh. No sé si hay una condición médica así. Sí, no, eso o estás espero que en, no, que debe ser en Turquía o en Rusia uh-huh. o en Japón. Ves todo en kanjis. Ajá. Uh-huh. Dices, ¡ah, la madre! Estoy jodido. Sí, es que es... ¿Y lo damos tan por sentado? Que no nos damos cuenta que es algo de la vida diaria. Fíjate, hoy que estaba platicando con una amiga, le dije, oye, voy a grabar un podcast de los cambios tecnológicos que realmente nos hicieron cambiar la vida. ¿Del internet? Es millennial, ¿tiene qué? Creo como 22 años esta chica. Es con las que jugamos el LOL la otra vez. Ok. Sí, es millennial. Bueno, yo también soy millennial, pero soy millennial viejo. Pero te digo, lo damos ya tan de facto que tenemos eso, que no nos damos cuenta de la importancia que es. Digo, la agricultura nos dio ese cambio enorme, ese salto de estar vagando por todos lados de poder darle de comer a 50 personas a poder darle de comer a millones. Sí, no, eso también no, ya lo tenemos bien a la mano, o sea, ya ni siquiera tenemos que ir a la central de abastos. Aquí en la mayoría de las casas tienen una tiendita cerca donde puedes comprar comida, tu verdulería para tus frutas y verduras, tu carnicería. O sea, no tienes que recorrer distancias enormes para encontrar un árbol frutal, por ejemplo. Tenemos una sobreabundancia de comida ahora. Uh-huh. Es algo que no tenían nuestros antepasados. Y, son, ¿qué? 10 y 2.000, 12.000 años de evolución tenemos de eso. O sea, no hemos evolucionado lo suficiente como para ser considerados otra especie. Por eso se nos hace a nosotros tan fácil engordar. Así es. Sí, las enfermedades nuevas, la gordura, la diabetes. Nuestros organismos no están adaptados para este nuevo estilo de vida. Tal vez dentro de 200, 300 años ya tengamos los huevos para modificarnos a nosotros genéticamente y estemos muchísimo más mejor adaptados. Porque si hemos modificado a un montón de animales, a un montón de plantas, a un montón de especies, a un montón de bacterias incluso, ¿por qué no nos hemos modificado nosotros? Pues, por dilemas morales. Por básicamente eso es lo que nos detiene. Sí, pero es cuestión de tiempo. ¿Tú crees? ¿Podemos puedo tener un simbionte? ¿Puedo tener garras de adamantium? Ah, podría ser. Digo, primero habría que descubrir el adamantium o desarrollarlo. Pero sí. Lo del simbionte suena factible, fíjate. Ah, me gustaría del simbionte. Así, y hemos descubierto, obviamente, nos han con la expansión, pues hemos descubierto más enfermedades, más problemas de logística. Ahorita nos estamos acabando la arena. ¿Sabes que nos estamos acabando la arena? Sí. Sí, de hecho. Suena estúpido, pero sí, es real. Yo cuando fui a Cancún y me explicaron que toda la arena de ahí se la tuvieron que poner artificialmente. Yo no me lo creí. No, o sea, yo digo la arena para construcción. Ah, ok. No es arena, no la arena del mar, que hay un montón, pero no nos sirve para construcción. Sí. No sé si sabías que lo que es la arena de río es la mejor para construcción y para que se mezcle con el cemento por su tipo de composición. Ah, no sabía. Pero, y si la haces con, por ejemplo, arena de mar, no se cae. La construcción se cae. Igual se puede construir arena artificial, pero no es la misma calidad que arena de río, que esa es la que se está acabando, curiosamente. Ah, ok. Órale, no. Fíjate que arena es nada más un término para piedras chiquitas. Ajá, sí. Pero también tiene su gracia. Su complejidad, sí. De hecho, en Dubái, no sé, la anécdota es muy divertida, que tuvieron que importar arena de Australia para construir sus grandes edificios. Dices, ¿cómo? Pero si estos güeyes están rodeados de arena. Sí, pero no les sirve. Sí. Y está muy curioso ese caso, ¿no? Uh-huh. De la arena. Sí, no lo conocí. ¿No conocías ese caso de la arena? No. Ah, te voy a mandar un video después. Órale. Y bueno, ¿qué otra tecnología nos ha cambiado así, pero recontra radicalmente la parte de la agricultura, la ganadería, la rueda, la escritura? ¿Qué otra cosa crees que podríamos a platicar así rápido? Pues antes de esto es el fuego. No sé, pues ese sí no es descubrimiento. ¿Cómo le podríamos llamar? ¿La domesticación del fuego? Dominio del fuego. Uh-huh. Ándale, el dominio del fuego. Dominio del fuego. Eso también fue, pues, importantísimo. Sí. Nos permitió tener fogatas, tener sobrevivir a la edad de hielo. A la edad de hielo. Ahuyentar animales en la noche. Uh-huh. Cocinar, que es también muy, muy, muy importante. Sí. Porque si tú comes carne así cruda, sí la procesas, pero si la cocinas, incrementa su valor nutrimental. Sí. Es mucho más fácil de digerir. Y de comer. Las proteínas son no son, no digamos que mejor de calidad, pero son muchísimo más fáciles de digerir. El valor aumenta. Uh-huh. con la cocción. Sí. Fíjate que, por ejemplo, es esto del dominio del fuego es único de los humanos hasta ahorita, ¿eh? Sí. Sí, porque ni yo he visto orangutanes ni todos esos primates más o menos inteligentes. Nuestros primos. Sí, nuestros primos. Ya usan herramientas, ¿eh? Sí, usan herramientas, pero el fuego todavía no. Todavía no. Qué curioso. Sí. No, pues es que ese fue el gran cambio. Ahora sí que eso es lo que divide a los ganadores de los perdedores. Pero fíjate que, por ejemplo, los neandertales, que fueron una especie aparte de, bueno, una especie prima de nosotros, del Homo sapiens. Uh-huh. Igual dominaban el fuego, pero pues ellos no se especializaron, no se expandieron. ¿Y no crees, eran mucho más? ¿No crees que los hayamos matado? Los absorbimos. ¿Ser diferentes? No, fíjate que sí hubo cruza. Sí. Hubo cruza y está en el registro genético de todos, que en parte tenemos ADN neandertal, porque así se ha encontrado. Uh-huh. Sí. Pero yo también creo que de alguna manera el Homo sapiens los acabó. No los comimos. Sí, no me extrañaría. Y pues, ¿Tú qué crees que viene para el futuro de la agricultura? El futuro de la agricultura. Bueno, pues está lo que decías hace rato, los alimentos genéticamente modificados, que ya están, ya no están a futuro, ya están, nada más es cosa de seguir perfeccionándolos y ampliándolos. Todavía tenemos que pelearnos con la parte moral de la gente que prefiere los granos y los productos naturales, que, como ya decíamos, no son naturales. Si viéramos una zanahoria natural como era hace miles de años, la verdad nadie se la querría comer. No, era como una raíz, nada más, una raíz verde toda fea. Que de hecho las zanahorias que conocemos ahorita tuvieron su el color anaranjado es nada más por un noble. Un noble, un rey, un príncipe X, el que sea. Que dijeron, pues esta se ve chida, pues la hacemos igual, la misma selección y así. Ajá. Ya. Sí. Y pues ahora la otra cosa que también es muy, que está muy en boga, es la hidroponía. Que es usar menos agua, menos recursos, para tener la misma cantidad de cosechas. Son tecnologías que se van desarrollando. Es tratar de hacer las cosas más eficientes y más eficientes. Sí. Que pues es ahorita necesario. Conforme vamos siendo más y nos vamos acabando el agua, comiendo más terreno, pues se necesita optimizar lo que se tiene. Tus nietos pelearán por el agua. Ah, claro. Las futuras guerras van a ser por el agua y por los recursos naturales. Que fíjate que eso es lo que nos decían desde los años 80. Pero entre la tecnología del reciclaje, la eficiencia y todo esto, que por ejemplo nos dice la modificación genética, que no sé, para que crezca una papaya ahora ya necesitas la mitad de espacio que necesitabas antes, y bueno, pues es mucho mejor, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, en poder de procesadores, yo recuerdo que antes necesitabas un una supercomputadora para poder correr a un gigahertz, y ahora es como un gigahertz en el teléfono te cabe. Sí. Que también es uno de los grandes tecnologías que nos han cambiado la vida, el teléfono. No tanto como la agricultura o como la escritura. Sí. Que te digo, sin esos dos, sin esos agricultura, escritura, ganadería, el fuego, obviamente. La rueda. No estaríamos aquí. Sí. Se traba mucho mi video, ¿verdad? Sí, un poco. Maldita sea. Pero ya se ve bien. Sí, sí, sí. Que eso es lo importante. Y por cierto, para nuestros amigos que nada más nos escuchan en iVoox, estamos en YouTube también. Igual nada más están nuestras caras y el audio todo feo. Sí, no esperen mayor cosa. No esperen mayor cosa, pueden ponerlo. Es más, yo lo pongo en 1080 y 60 FPS porque queda bonito. Pero pueden ponerlo en 144p y escucharlo y ya. Como para ponerlo en su tele, no sé, en su Smart TV o algo así. Y ya para escucharlo. Porque si no juegan League of Legends o algo así, no van a entender nada. Si no, van a ver ahí monitos caminando y explosiones. Ah, pues sí, tú ya lo viste. Sí. Que por cierto, ahorita están los está el mundial. ¿El mundial? Sí, el mundial de League of Legends, y están dando misiones especiales de eso. Ah, pero no es como el que me mandaste la otra vez de la inauguración y el espectáculo más o menos, y todo. ¿O más es o otro? Menos así. ¿Sí? Sí, es ese. Ah. Es cada año. Ah, órale, yo pensé que era cada 4, por alguna razón. No, te confundiste de deporte. Sí, no, ese prejuicio más, esto que no tengo. Es deporte. No. Ya ves, ahí vemos tu conocimiento deportivo. Sí. No, hablando de eso, yo estoy feliz porque hoy empieza la NBA, por fin. Después de tantos meses, ya por fin regresa la NBA. Vean a los Celtics. Los futuros campeones. Bueno, quizás este no, pero el otro sí. en unos 3 años más, tal vez. No, este año ya estamos para pelear. Quizás pelear. No para ganar, pero sí para pelear fuerte. No, fíjate que este año también me decepciona un poco el League of Legends, porque aparte que ya cambiaron el sistema, que lo cambian, que de hecho despertaron un montón porque les empezó a hacer la competencia Fortnite, ¿quién lo diría? ¿Sí? Por cierto, súper popular, pero a mí no me gustó. Es como, Fortnite. Fíjense, lo que más conozco son los bailes del Fortnite. Ay, todo el mundo conoce los bailes del Fortnite, ¿qué onda con eso? O sea, están en todos lados. Es el, ¿cómo se llama? La apropiación, se apropian de todos los de Fortnite. ¿Cómo? Sí, o sea agarran todos esos bailes. ¿Cosas de diferentes partes? Sí. Sí, los bailes de Fortnite no son originales, güey. ¿A poco pensabas que eran originales? Pues sí, como yo escuchaba los bailes del Fortnite, yo pensé que ellos los habían inventado. Nah, ¿qué? Nada. Se apropian de todo, de hecho le copiaron todo a PlayerUnknown Battlegrounds, obviamente con mejor cosas o gratis. Como en League of Legends obtienen su dinero de patrocinios y de la compra de skins. Que es horrible, no me gustan, güey. Sus skins son horribles a comparación de, por ejemplo, de los de League of Legends, que está, ya viste que están bien bonitas. Sí. Sí, pues hasta para que desembolses dinero por ellos. Es porque Oye, sí es que están están chidos. bonitas, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ya divagamos bastante. Desde el Distrito Federal se despide ahora CDMX, se despide a su amigo Aguja Dinámica y mi amigo Alberto el Hambriento. Joder. Que eso se lo pusieron en España, güey. Y Aguja Dinámica aquí, o sea, no tenemos vergüenza ni uno ni otro. Sí, no, ni cuál irle. Solo que algo de España que jamás puedo, no les puedo perdonar es que digan Spiderman. No, a mí el que me resulta Iceberg. particularmente sangrante es Lobezno. Lo ves, no, bueno. Bueno, aquí le pusimos guepardo también, así que. Sí, pero Lobezno se me hace más Ay, más hasta humillante, así. Feo. Lo ves, no es cachorro de lobo. Pues sí, el tipo tiene 150 años. Bueno, y guepardo es es un chita. Ajá. Y bueno, yo creo que un chita puede más que un lobezno, así que. Tan fácil que era ponerle perezoso. Pero no digan Spiderman, por el amor de Dios, no digan Spiderman. Spiderman. Ay, me sangran los oídos cada vez que los escucho así. No, y eso solo es la punta del iceberg. Hay muchas más traducciones chafas. Horribles. Dos chalaos y muchas curvas así. No, ahí sí se la volaron. Pero yo le culpo de esto a Franco, ¿eh? Sí, y que ya está muerto. Hay que culparlo de todo. Culpemos a Franco, chingue su madre. Bueno, se despide el feo y mi amigo Yodiel. Saludos, gracias por escucharnos. Y hasta la próxima. Véanos en YouTube. Suscríbanse, dejen like y su comentario. Y activen la campanilla. Sí, no tenemos suscriptores. Chao. Adiós.